Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 15 de abril de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Alexander Sosa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Más de 400 actividades se desarrollan en el Festival Internacional de Teatro de Caracas 2019. Natalia Rondón presenta su obra en la 13ª Bienal de La Habana, Cuba. Obra Popol Vuh destaca identidad latinoamericana en el Festival Internacional de Teatro de Caracas 2019. Más de 3.000 puntos de control están activos esta Semana Santa. Nuevo ataque terrorista en Alepo deja 11 muertos y heridos. Cultura al Día. Cultura al Día. Durante la inauguración del Festival Internacional de Teatro de Caracas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó que la obra Popol Vuh, interpretada por la Compañía Nacional de Teatro, ratifica la identidad latinoamericana ante la doctrina Monroe que actualmente pretende imponerse. En el caso del Popol Vuh, nuestro libro originario de nuestros hermanos aborígenes centroamericanos nos permite a nosotros también identificarnos con nuestras raíces y también es una respuesta a la doctrina Monroe en el campo de la cultura. Hay un enfoque de la cultura muy marcado por la industria del espectáculo que confunde el teatro con la mercancía. Aquí nosotros lo concebimos como una puerta de acceso a nuestra identidad cultural, a nuestra riqueza y diversidad cultural, que la sentimos propia aquí en Venezuela, como en Guatemala o en Argentina o en México, en cualquier espacio latinoamericano nos sentimos como en nuestra propia casa y sentimos que allí se desperdigan todas nuestras raíces. Así que es muy importante que este festival se haya inaugurado con el Popol Vuh. Es una respuesta cultural también al proyecto homogeneizador, transculturizador que encierra la doctrina Monroe. Somos cultura. Somos cultura. Con 5 minutos. A través de su cuenta en Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, invita a toda la comunidad a adquirir las entradas del Festival Internacional de Teatro de Caracas 2019. Acércate al Teatro Teresa Carreño, al Teatro Municipal o al Teatro Nacional y compra ya tus entradas para la 8ª edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas, que ya arrancó en su fase comunitaria, pero que del 12 al 21 de abril estará en las salas de teatro de esta capital. Así que la invitación para acercarte, comprar tus entradas, son más de 400 actividades, más de 100 agrupaciones teatrales nacionales, 11 de ellas son extranjeras. Así que es una gran oportunidad para abrazarnos a la identidad, para abrazar al arte, para abrazarnos a la cultura y garantizar que Venezuela sea siempre un escenario de paz. Hasta el 21 de abril se desarrollará la 8ª edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas en varios estados del país también, así lo señaló la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías. Por eso el festival va y va a ir no solo en Caracas, sino que también va a visitar otros estados, que es una de las innovaciones que tiene el festival este año. Vamos a estar, hemos hecho coordinaciones institucionales con otros estados, con otros compañeros y compañeras, y bueno, este festival va a estar presente en el estado Zulia, en Maracaibo, va a estar presente también en el estado Guaira, en el municipio Vargas, va a estar en Falcón, municipio Chichiriviche, y va a estar en Cojedes, municipio San Carlos. Es un esfuerzo que vamos a estar ampliando en los próximos festivales hasta, bueno, quizás lograr alguna vez que el festival sea nacional o forme parte de los festivales nacionales que nuestro ministerio y nuestra revolución vienen desarrollando. Es un festival que, como decía al principio, cada vez que se edita va innovando, así como este año innovamos en cuanto a que no solo va a darse en Caracas, también queremos presentarle al pueblo venezolano, el caraqueño, que vamos a estar trabajando en 5 ejes. El eje comunitario, que como decía al principio, ya arrancó el 1 de abril y está visitando a cerca de 110 comunidades de Caracas, comunidades de urbanismo, escuelas, sectores de barrios, canchas, en el punto y círculo de las casas de alimentación, de los sistemas de protección, plazas y bulevares, hospitales, casas de abrigo, en fin, compartiendo con la comunidad caraqueña. Para conocer con detalle la programación teatral, pueden visitar el portal web www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve. Somos periodismo. Somos cultura. La artista venezolana Natalia Rondón agradece al gobierno bolivariano por hacer posible que Venezuela, a través de su obra, participe en la 13ª Bienal de La Habana, Cuba. Quiero agradecer también a todos los que hicieron posible también la participación de Venezuela. Mis agradecimientos al Ministerio de Cultura, a IARTES, a BANDES, a todos los que me acompañaron en el proceso, digamos, de fotografía, de montaje. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. En entrevista para Alba Ciudad, el rapero argentino Daniel De Vita, autor de la canción Rap para Venezuela, resalta el compromiso del rap en Latinoamérica frente a la reconfiguración fascista y conservadora en el continente. En cuanto al compromiso del rap con esta etapa neoliberal y con este recrudecimiento del neoliberalismo, y esta reconfiguración que estamos viviendo en la región, me parece que tiene que ver y responde más que nada a la conciencia del artista que lo practica. La verdad que a mí me sorprende con espanto la cantidad de rap de derecha que hay en Latinoamérica, algo que la verdad que nunca pensamos que iba a existir, pero la verdad que cada vez más exponentes hay del hip hop, que nace político y nace como una expresión de los oprimidos. Y cada vez más hay ejemplos de rap de derecha. Y nos parece importantísimo también salir a confrontar eso. Hay artistas con una dignidad, con un talento y con una sensibilidad social enorme que están saliendo a dar la batalla. Y otros que se prestan al juego del imperio y son parte de esta construcción cultural falaz que busca separarnos de nuestra esencia, que busca dividir a nuestros pueblos, que busca facilitarle el terreno al enemigo para sus invasiones económicas y culturales. Por eso, lo importante también para nosotros es disputar el género. Nosotros creemos que el rap es una herramienta que tiene que estar al servicio de los pueblos y trabajamos en conjunto para que cada vez seamos más y también para contrarrestar este nuevo fenómeno de raperos que, en lugar de combatir a la opresión, prestan su discurso al sentido del establishment, ¿no? Asimismo, el rapero argentino Daniel De Vita mandó un mensaje de solidaridad a las y los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Cómo les va, gente? Mi nombre es Daniel De Vita, doble D. Y desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, les mando un abrazo grande a todo el equipo de Alba Ciudad 96.3 FM y a todos los usuarios y las usuarias. ¡Venceremos! Somos cultura. Somos cultura. Son las 12:11 y el día de ayer, domingo 14 de abril, el pueblo venezolano salió a disfrutar de la obra Los Hombres de los Cantos Amargos de César Rengifo en el Teatro Bolívar en el marco del Festival Internacional de Teatro de Caracas 2019. A continuación, escuchemos un reporte de la compañera de Alba Ciudad, Liz de Ramos. Mi nombre es Valerio Ortiz, vengo de Caricuao a ver la obra Los Hombres, los Cantos Amargos, aquí en el Teatro Bolívar, con el pueblo venezolano, dándole respuesta a la problemática que vivimos con cultura, con deporte, con iniciativas que el gobierno da para la recreación de los venezolanos. Bueno, todo aquí en conjunto, en comunidad, en colectivo, todos unidos por el teatro, pues, y impulsando el teatro como fuerza cultural que tanto necesitamos. ¿Y qué le parece a esta hora, a esa alegría, la gente en la cola de manera ordenada y disciplinada para entrar ahorita a esta hermosísima sala recuperada en Revolución por el presidente Nicolás Maduro, y bueno, y también con proyectos de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías? ¿Qué le parece todas estas iniciativas del gobierno revolucionario? Bueno, el gobierno revolucionario está haciendo el máximo esfuerzo para llevarle la felicidad posible al pueblo en cultura, en deporte, en alimentación, en todos los sectores que le compete al gobierno. Y bueno, y afianzando el festival de teatro, bueno, este es un impulso para el desarrollo cultural de los jóvenes, de los niños que aprendan la cultura, que aprendan el teatro, la lectura, y muchos otros festivales como el Festival del Libro también. Y bueno, aquí en el Pueblo Unido, haciendo revolución. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, este lunes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó los 12 años de la Escuela Latinoamericana de Medicina Dr. Salvador Allende, gracias a la Alianza Cuba-Venezuela para la formación de médicos integrales con la más alta ética humanista. Son las 12:13. Nacionales. Más de 3.000 puntos de control están activos esta Semana Santa en todo el país, informó Endes Palencia, viceministro para la Prevención y Seguridad Ciudadana. Desde Tazón, cuadrante 18, cuadrante de paz número 18, acá en Hoyo La Puerta. Nos encontramos supervisando el dispositivo Semana Santa Segura 2019. Dispositivo que nos ha ordenado nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro en el marco de las políticas públicas de seguridad enmarcadas en la gran misión Cuadrantes de Paz. Igualmente, pues, nuestro mayor general Néstor Luis Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Paz, nos ha dado esa tarea, esa misión de efectuar esta supervisión. Contamos, como tal lo informó nuestro mayor general en el día de ayer, en el despliegue con más de 200.000 funcionarias y funcionarias de nuestros órganos de seguridad ciudadana, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, de nuestro Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, del Sistema de Gestión de Riesgo y todos los voluntarios y voluntarias que de una u otra manera intervienen en esta actividad. Más de 5.000 vehículos automotores empeñados en esta actividad de atención a nuestro pueblo, así como más de 6.000 vehículos tipo moto. En ese sentido, contamos a nivel nacional con 3.226 puntos de control dispuestos en las 18 troncales que existen a nivel nacional. Entre ellas, la más importante, tenemos la troncal 1, que abarca todo lo que es la parte oriental, la troncal 9, relacionada con todo lo relacionado desde la parte de Caracas hacia Carúpano, y por supuesto la troncal 8, que es muy utilizada en estas épocas de Semana Santa desde el sector del Baúl hasta Purito. En otras latitudes. Este domingo, un nuevo ataque terrorista en Alepo, Siria, dejó 11 personas asesinadas. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Efectivamente, los terroristas del Frente al-Nusra desplegados en la provincia de Idlib y en la campiña norte de Hama y Latakia siguen violando la zona de distensión que abarca a esta zona, a estas áreas establecida el pasado mes de septiembre del 2018 en función de un acuerdo alcanzado entre Rusia y Turquía. Hay que destacar que estas violaciones continúan hasta el momento atacando con proyectiles de mortero al barrio de Al-Khalidiyah en la ciudad de Alepo y causando lamentablemente la muerte de 11 civiles y dejando a otros 11 heridos, además de daños materiales en bienes públicos y privados. En esta ciudad, lamentablemente también 24 horas antes del ataque con morteros, la explosión de una mina colocada por los terroristas en el barrio de Azucaría causó la muerte de un niño y dejó a otros 2 heridos. Y también en el barrio de Al-Hamadaniya, también en Alepo, la explosión de otra mina colocada por los terroristas causó la muerte de 2 niños y dejó a otros 5 niños heridos. Estas violaciones que dije continúan hasta el momento a la zona de desescalada. El ejército árabe sirio responde a los lugares de donde salen los proyectiles de mortero, infligiendo pérdidas en filas de los terroristas y destruyendo sus pertrechos bélicos. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Son las 12:18. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.